cruza conmigo el túnel del tiempo y sumérgete en un viaje a través de la historia. Comenzamos. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a El Túnel del Tiempo, ya este 14 de diciembre del año del 2016 y muy emocionados porque esta tarde tenemos invitados especiales, así que va a ser una gran sorpresa aquí en No Tu Radio, siempre presentando cosas frescas, cosas agradables, emocionantes y en esta ocasión mágicas. Así que en unos minutos más les vamos a dar una sorpresa a todos los radioescuchas y por lo pronto nos vamos a ir en el programa del Túnel del Tiempo y platicando de canciones de películas. Y bueno, la primera película de la que vamos a platicar se llama La boda de mi mejor amigo, una película de 1997 protagonizada por Julia Roberts. Y bueno, ella a sus 27 años es una crítica neoyorquina de restaurantes que se encuentra con un amigo de toda la vida llamado Michael O'Neill, y bueno, quien le confiesa que va a casarse con Kimberly. Esta chava Kimberly es un amor, es una dulzura, aunque Julia se pone celosa porque ella tenía la intención de en algún momento quedarse con lo que era su amigo. En algún momento también fue su pareja, pero no se valoraron como debían. La invitan a ser la madrina de honor. Al ser la madrina de honor, ella trata de impedir a toda costa que ese matrimonio se lleve a cabo. Hace una y mil travesuras para que ellos terminen separándose, pero porque ellos se amaban demasiado, ya era demasiado tarde, ella ya había perdido a este personaje, ya había perdido a esta pareja. Y realmente en esta película hay tres canciones muy importantes. Una de ellas, donde está en un yate, es una canción romántica, es una canción que a todo mundo nos gusta. Es una canción viejita, de esas de los años, no sé, 50. Muy, muy para dedicarle a la pareja amada. Y es un lío toda esta película. Y al final termina casándose y ella termina, pues, como debió de quedarse. Feliz, esperando que en algún momento llegue el amor para ella, respetando el amor que en este momento esta nueva pareja se llegan a tener, y deseándoles lo mejor. Yo creo que es una de las canciones más bonitas y la vamos a escuchar. Say a little prayer for you. del tiempo. Y regresamos al túnel del tiempo y bueno, ya se emocionó en controles Alex Araujo, todos en cabina aquí, bueno, está buena la música y esperando que lleguen nuestros invitados mágicos de esta tarde. Y por lo pronto nos vamos a ir a otra película. Yo creo que esta película es conocidísima, la pasan infinidad de veces al año en la televisión. Es una película, un clásico, Pretty Woman, Mujer Bonita, del año 1990. Género, pues comedia romántica, protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere. Fue dirigida por Jerry Marshall y estrenada el 23 de marzo de 1990 en Estados Unidos con un enorme éxito de taquilla. Edgar Lewis, Richard Gere, es un hombre muy rico de negocios que viaja regularmente a Los Ángeles, donde se aloja en la suite de un lujoso hotel. Y bueno, una noche se lleva al hotel a una prostituta, Vivian, que ella es la que es el personaje que interpreta a Julia Roberts, con la idea de consumir un poquito de emoción esa noche. Vivian tiene comportamientos tanto vulgares, pero Edward se siente atraído por la belleza de ella y ofrece quedarse toda la semana con él por el módico precio de $3,000. Ella accede a la transacción, ya que ejerce la prostitución. A lo largo de esa semana, los dos se irán conociendo e intimando y desarrollarán sentimientos. Edward le compra ropa, y ropa de marca, no cualquier. Ropa de marca, la hace vivir cosas de ensueño, vestirse acorde a donde van a salir y bueno, con una posición económica súper, súper bien. Actos sociales, al teatro, empiezan a enamorarse, pero al final ella decide que seguramente no es el hombre para ella, aunque lo ame, y lo deja ir, pero él no la va a dejar. Y va y la busca como todo príncipe del cuento de hadas que ella siempre se... ¡Wow! Así que vamos a escuchar Pretty Woman y regresamos aquí en el túnel del tiempo ya con una gran visita. El túnel del tiempo. del tiempo. Y bueno, regresamos al túnel del tiempo y emocionadísimos con esta rola, bien prendidos, ya bien emocionados, ya tenemos la magia en cabina y en unos momentos más se la vamos a presentar. Acabamos de escuchar Pretty Woman de la película Mujer Bonita del año 1990, padrísima película, y nos vamos a ir con otra película más reciente del año 1999 y se llama Milagros Inesperados. Creo que con esa película a todos nos rodó una lagrimita, no una, varias, y también el moquillo por ahí salió. Es una película estadounidense de 1999, escrita y producida y dirigida por Frank Darabont e interpretada por Tom Hanks, ya lo sabemos, Michael Clarke y Duncan, David Morse, Barry Pepper y James Cromwell. Bueno, está basada en una novela de Stephen King y es una película que primero salió en libro, está basada en un libro y narra la vida de Paul Edgecombe, que siendo un anciano de 108 años, cuenta su historia como oficial del corredor de la muerte en la penitenciaría Cold Mountain, en el estado de Luisiana, durante la década de 1930. Él vive una serie de maravillas dentro de esa época con su esposa, con la cual quiere tener un hijo, pero también, por otro lado, vive unos momentos muy difíciles al ver y ser testigo de cómo se ejecutan a las personas que han cometido crímenes. Cuando llega este gran personaje, se da cuenta que él tiene poderes sobrenaturales. Lo acusan de haber matado, violado a dos niñas. Entonces, él empieza a notar que él no tiene esa maldad que todos dicen tener. En esta película sale un personaje muy, muy conocidito, que es el señor Bingles, que es el ratoncito, que también alcanzó un poco del poder, al igual que Tom Hanks en esta película, al ser tocado por este personaje que está acusado y sentenciado a muerte. Durante la película vemos cómo se llevan a cabo pues procesos donde son llevados a la silla eléctrica, cómo es su despedida, cómo es que piden un último deseo como una cena o ver una película. Dentro de esta película, el sentenciado a muerte y protagonista pide ver una película donde sale una canción que vamos a escuchar y se llama Check to Check. Realmente, todos los milagros que acontecen y que él hace, hace que nosotros como espectadores nos demos a la tarea en ese momento de que no lo ejecuten, de que llegue un milagro y no lo maten, que lo dejen vivir, que le perdonen la vida, porque al final él, por medio de visiones de que él no fue, y se da a conocer quién fue. Dentro de también la película existe un personaje que es el policía, que yo creo todos odiamos y que también lleva su merecido al final. Al final de cuentas, él es felicitado porque él lo decide así para terminar con ese sufrimiento, porque él sufría al salvar y hacer todos estos milagros. Así que vamos a escuchar Check to Check y regresamos aquí en el túnel del tiempo. El túnel del tiempo. Heaven, I'm in heaven. My heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Al túnel del tiempo. Y bueno, rolota que a lo mejor muchos no la ubican demasiado porque no es como que un éxito. En sus tiempos lo fue, pero es una, para mí es una canción que marcó la película, porque es una escena donde precisamente ahí empieza la película, porque el personaje de Tom Hanks, al estar en el asilo, al ver esa película en el asilo, recuerda que sale a llorar y empieza a contar la historia. Así que para mí es una canción base de entre. Y ahora nos vamos a ir con otra película, bueno, así clasicota, porque ya tenía versiones antiguas, pero esta que hicieron en el año 1997 es como que algo que vino a revolucionar. Es interpretada, a ver, déjame ver, porque ya me vieron mis ojitas. Sí, sí me la... Es Titanic, pero ya me las... Así es. Me movieron. Nominada a 11 Óscares. Y una película que, bueno, a final de cuentas yo creo ya todos nos la... Tenemos bien conocidita esta historia de amor de Rose y Jack, que se conocen siendo de diferentes clases sociales. Obvio, la familia y en ese tiempo las clases sociales pues no permitían como que hubiera un acercamiento entre clase alta y clase baja, en este caso Jack muy baja, demasiado baja, pero en el amor no se cuenta eso. Ellos se enamoran y empiezan a tratar de estar juntos dentro de esta embarcación, la cual pues llega a un final crítico porque, como todos lo saben, choca con el iceberg, el Titanic se hunde y a final de cuentas no terminó como todos queríamos. Hubiera sido padre que Rose terminara con Jack, pero tenía que morirse. Y muchos dicen que se murió porque la otra no le dio chance, pero... Entiéndanla, o sea, si lo ha subido, se hunden los dos y tenía que salvarse uno. Una película muy muy padre, yo creo que nos ha hecho llorar también. Larguísima, pero muy buena. Y nos vamos a escuchar a Salim y regresamos aquí en el túnel del tiempo. El túnel del tiempo. Go on. del tiempo. Y regresamos al túnel del tiempo. Y bueno, pues acabamos de escuchar esta rolota de Celine Dion. Y bueno, platicábamos de la película, que vaya, aquí se la saben, pero sí todita completa. Tienen toda la información, creo que deberíamos de hacer un programa de puro Titanic. No, no se crean, tampoco los vamos a bogear. No. Ok, nos vamos con la siguiente película y esto es Ghost, La Sombra del Amor. Una película también muy conocida, muy romántica, muy del estilo clásico de los 90s y está protagonizada por Patrick Swayze y Demi Moore. Híjole, okidoki. Esta película es de un ejecutivo bancario que está obsesionado con tener unas cuentas y ganarse una la nota, robársela más bien. Mata a Patrick pensando pues en ese momento que solamente le iban a robar la cartera, pero a los ladrones se les va la mano y lo matan. Y resulta que dejan a Demi Moore con un dolor inmenso del cual no quiere salir. Pierde a su ser amado. Tras ver escenas realmente bonitas, esa escena del barro donde están ahí deseando el amor, dándose amor uno con otro, y él empieza a salir de su cuerpo al morir y empieza a ver lo que para muchos hasta este momento ha sido como que un misterio. Mucha gente que muere dice que al salir ve su propio cuerpo. Mucha gente habla de una luz, mucha gente ve demonios y cosas y sombras. Pues esta película refiere mucho a eso, porque él empieza a ver su propio cuerpo cuando está muriendo. Se queda en este plano terrenal como un fantasma para tratar de ayudar a Molly e investigar por qué fue que lo matan. Encuentra a una medium, Oda May, y entonces ella era según una charlatana que no tenía ese poder, pero se da cuenta que sí realmente lo había heredado de familiares antes, que según sí lo tenían ese poder de ser mediums y hablar con los fantasmas, o que llegasen hasta ocupar su cuerpo para comunicarse con las personas. La empieza a buscar, Molly la cree loca, hasta que ella le demuestra que realmente ahí está su querido. Una película. O sea, vamos a escuchar este tema de Ghost, La Sombra del Amor, y regresamos. Del tiempo. Speed your love to go to the sea, to the open arms of the sea, yeah. Lonely riverside, wait for me, I'll be coming home, wait for me. Del tiempo. Y regresamos al túnel del tiempo y nos vamos a ir con una película también muy bonita. Es una película que se llama Dulce Noviembre del año 2001 y es un drama romántico donde un publicista de mucho éxito, y ya se imaginarán quién es, ese abogado del diablo, Keanu Reeves, como Nelson Moss. Obsesionado por el trabajo, conoce a una chica joven y hermosa, pero muy desarreglada. Mientras realiza un examen para renovar su carnet de conducir, él quiere acoplarse, pero le sacan la prueba a ella. Afuera él intenta deshacerse de ella pagándole. Carl averigua dónde vive él y lo va a ver para que alcance un auto, pero ella no puede obtener la licencia por culpa de él, y sin saberlo, él ayuda a sacar de la perrera a dos perros. La joven le propone que se vaya a vivir con ella un mes, solo un mes, y tras perder su trabajo y a su novia, desmoronado de la vida, con todo perdido, acepta la oferta. Él se convierte en su chico de novia y Sara le cambia el mundo para siempre. Sara le pone reglas, como que no hay que prestarle atención al reloj, no usar teléfono móvil, no mirar televisión, no internet, no usar ropa de lujo y empezar a despegarse de la vida rutinaria de cualquier ser humano. Al principio, imagínense, vivir sin todas estas cosas que estamos acostumbrados. Bueno, en el 2000 como que apenas empezábamos a disfrutar de la tecnología, pero al principio no entendía los motivos que impulsaban a Sara para ser así. Y hasta la trata mal, porque cree que está loca y no se da cuenta que todo lo que hace es impulsada por el corazón. Nelson empieza a conocer el mundo cálido de Sara y a cambiar la visión del mundo, tanto que rechaza una propuesta de trabajo. Se divierte con ella, lo empieza a disfrutar como nunca en su vida lo había hecho. Y él también conoce a los amigos de Sara, a un niño que no tiene papá, a un vagabundo y a un par de hombres que durante el día tienen una apariencia que a la noche cambia cuando se visten de mujeres. Él le cuenta su vida, pero no le da muchas explicaciones de la suya. Nelson se informa que Sara y su hermana habían creado una empresa de perritos, la cual ella abandona antes que sea una empresa exitosa y millonaria. Cuando le propone matrimonio, ella le dice que no puede, sin mayor explicación. Él descubre que Sara tiene cáncer y es ahí que se entera que ella hacía un año había dado los tratamientos y por eso había peleado con su hermana y la familia, y a raíz de la enfermedad había decidido pasar cada mes con un hombre distinto, intentando que fueran felices mientras ella disfrutaba al máximo de lo poco que le quedaba de vida. Así que vámonos con la rola y regresamos en el túnel del tiempo, ahora sí con entrevista. El túnel del tiempo. Regresamos al túnel del tiempo y bueno, pues ya tenemos a nuestros invitados en cabina y niños, jóvenes, viejitos, señoras, todo el mundo, por favor. Todo el mundo, porque yo creo que esto es algo que no nos pasa nunca, de darnos la emoción que, bueno, aquí en cabina estamos sintiendo, porque para mí no es la primera vez que los veo, que los tenemos aquí en Notus Radio, pero aún sigo sintiendo como la misma magia desde el primer día que los vi. Creo que es algo muy bonito que imponen y les agradecemos que esta tarde estén con nosotros en el túnel del tiempo, aquí con mi compañero Alex Araujo. Y bueno, pues vamos a empezar a saber ¿Cómo? Estás nerviosa, Lulú. Quiero llorar, quiero llorar. Quiero llorar. ¿A qué nos vienen a invitar? Nos venimos a invitar a una pastorela. Es un evento navideño que se hace año con año ya en el templo de San Vicente de Paul, ahí en la esquina de Manuel Doblado y Zaragoza. Este va a ser este próximo 16 de diciembre, este viernes. Este inicia el día a las 7:30 inicia primeramente Dios. Y es la ronda de voces de Irapuato. Se presenta un grupo de danza árabe, este, de la Academia de Mejaní. Este, y bueno, y el grupo Unido Llevando Sonrisas, representando a la pastorela. Okay. Increíble, de verdad es un placer tenerlos aquí en cabina. Obviamente ahorita lo decía Lulú, de ya los hemos tenido, ya los conocíamos, pero además la emoción directa de tener a los Reyes Magos con nosotros, bueno, es impresionante. Además de estos eventos, este grupo en el que se encuentran, ¿cómo es para ustedes estar cerca de los niños, el llevar la alegría, el buscar esas sonrisas cada uno de ellos? Pues principalmente la emoción que tenemos es increíble, porque al llegar y ver la cara de los niños, bueno, no tanto de los niños sino también de los adultos, es increíble, porque es ver que los adultos se vuelven a convertir en niños al momento de vernos, cómo le brillan, cómo sonríen, cómo dicen que ya nos habían visto pero solo en sueños, que es como una, o sea, es algo muy, no tendría palabras para explicarlo cómo se siente. Okay. Sí, sobre todo por lo que comentas, porque a final de cuentas yo me declaro Grinch completito de la Navidad, pero es que sí, tenerlos enfrente es como... ¿Neta? empiezo a sacar mi bonche de cartas que no, de los regalos que no me trajeron, ¿no? Hay que reclamar. No, me imagino que debe ser creíble y muy satisfactorio el precisamente tener a los papás, a los hijos, a los abuelos con ustedes, cerca de ustedes, y recibir... ¿Qué reciben de ellos? ¿Es alegría? ¿Es nostalgia? ¿Es qué? Bueno, es una alegría muy bonita de ver a todos sonreír, brincar, llorar, incluso de emoción. Nos ha tocado que nos abrazan, nos dan la mano, nos dan sus cartas. Es algo, pues, indescriptible. A veces el corazón se nos hace grande, muchas emociones juntas. Es algo muy, muy hermoso. ¿Cómo es para ustedes el acercarse tanto a la gente, a los niños, como ya lo estamos comentando, pero además el estar presentes como los Reyes Magos? ¿Cómo es para ustedes esa parte? Es que es una parte muy, muy especial. Tú lo acabas de decir hace rato en ti mismo. Nos ves y es algo que no... No tienes palabra. No, es raro, ¿no? La lógica de un adulto es el, bueno, las creencias de lo que puedes ver y lo que es real y etcétera. Y sin embargo, esto que te cuentan, el haber crecido, con esperarlos, ¿no? El árbol, esperar los regalos, esperar a verlos. Y de buenas a primeras, ¡pum!, literalmente se me aparecieron. Estamos en el túnel del tiempo. Estoy de acuerdo. Entonces, es increíble. Es increíble. Ya me quedé sin palabras. Vas, Blum. Yo ya. Así que puedes ver, puedes tocar. Puedo tocar, puedo abrazar, sí, puedo. Sí. No, es literalmente, como bien dijo Lulú, el programa del túnel del tiempo siempre se ha vertido directamente a revivir y a recordar varios momentos, ¿no? Pero hoy en particular, creo que no podemos estar más agradecidos, porque literalmente me acabo de convertir en niño otra vez. O sea, me acabo de volver un niño con juguetitos. A mí me pasa cada año que me han dado la oportunidad de convivir con ellos para este evento. Y luego cuando se viene también lo que es la mágica cabalgata de Reyes, que también ya viene, es como regresarte en el tiempo precisamente. No sé si alguna ocasión has ido a donde se preparan los trailers, a donde se prepara todo para el evento de cabalgata, que es algo muy, muy grandísimo aquí en Irapuato. te remontas como que pues a esos años de cuando Jesús iba a llegar al mundo. Claro. Entonces es una parte muy bonita. Yo tengo entendido que ustedes tienen esta labor, porque la entrada para llegar a este evento es un juguete. Así es. Un juguete que recuerden que debe ser no bélico, no de pilas. Exactamente. ¿Estos juguetes van a dónde? Van destinados a diferentes partes. No tenemos un lugar fijo. Ahorita, gracias al grupo de Famenal, están aportando también, apoyando con juguete para el día 24 en la adoración de los Reyes, en la misa de Navidad. Y los demás juguetes que alcanzamos a, que nos hacen favor de dar, de colectar, pues no tienen, digamos, un destino. Que tiene a donde vamos, ahí es donde se distribuye. Es que son muy modestos, porque déjame decirte que yo tengo la información de que ellos visitan en ocasiones a niños que tienen alguna enfermedad. Exactamente. A veces hasta personas de la tercera edad. Así es. Y van y les brindan un momento de magia. Así es, efectivamente, no tenemos, como digo, un solo lugar. Increíblemente, la magia de los Reyes Magos existe, es real. Ha pasado de que, aunque no es tiempo, en plena cuaresma han aparecido los Reyes Magos para poder dar la salud a un niño. A un niño que desgraciadamente le quitaron su bicicleta que le regalaron los Reyes. Y decía el niño, es que me regalaron los Reyes Magos la bicicleta y me la quitaron. Trataron de venir conmigo, con los Reyes. Trataron de buscar la forma. Y fuimos, exactamente, los Reyes Magos fueron a ver a este niño en calentura, enfermo. Y cuando van entrando los Reyes Magos, su abuelito era una familia humilde. Y le decían, mira quién llegó. Toda la familia de la casa emocionado, llorando. Y le decíamos, una injusticia se vio. Y le mostramos la carta que él había dado. Y se le dijo, ¿conoces esto? Sí, es mi carta. Para que veas que los Reyes Magos existen y ves todo. Ahí está tu bicicleta. Automáticamente el niño se le quitó calentura, se le quitó todo. Wow. Una alegría inmensa la que sintió. Y todo, tú sabes que todos los problemas que a veces traemos, las preocupaciones, repercuten mucho en el cuerpo, y en el momento en que llega algo mágico y algo realmente de alegría, pues creo que también te influye mucho. Sí, literalmente te sana. ¿No? Te regresa la salud, te regresa la alegría, el espíritu, vaya, te levanta directamente de donde te encuentres. Y me parece increíble porque son los reyes. Pero me gustaría saber, o casi me atrevería a decir que sus riquezas no tienen que ver ni con oro, ni con plata, ni con cosas materiales. Su riqueza tiene que ver con esa alegría que le transmiten y que reciben de las personas que pueden estar con ustedes, que pueden abrazarlos, que los esperan o que de pronto pueden aparecer de la nada, literalmente de la nada. Exactamente, así es. Es una gran magia, es una gran acción donde no hay riqueza, digamos, ni celulares, ni tantas cosas que hay, como se puede decir. Sí, no es que lleguen en un carro último modelo, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Pero creo que el mejor regalo es ver la felicidad. Recibir esa felicidad, niños, adultos, todo. Sí, eso es, creo que, vayan, Lulú y yo y muchas personas que nos están escuchando ahorita por Notus, no podríamos llegar a entender precisamente esa parte de la riqueza. Desafortunadamente, en el mundo y como vivimos ahora, siempre estamos preocupados por la parte material, por la parte de lo que necesito, pero no nos damos cuenta de lo que realmente necesitamos, que es precisamente eso, la alegría, el poder estar tranquilo, disfrutando de la persona que tengo a un lado. No necesariamente, y eso es de pronto medio complicado, porque no necesariamente tiene que ser un familiar, no tiene que ser una pareja, puede ser cualquier persona, ¿no? La que tengas a un lado, compartir con él una palabra o con ella una palabra, un agradecimiento, algo es, ¿no?, maravilloso. Sí, creo que el pago que pueden recibir los Reyes Magos en su momento, en cada situación, es la apertura de cada persona. Claro. Hace poco fuimos a un lugar donde nos cuentan una historia muy dura, y creo que los Reyes Magos, tener ese encuentro con esa persona y que la persona le cuente su vida, su historia, usted depositando esa confianza en el momento, es algo que no tiene palabras. Porque dice, pues la persona no los conozco, no sé quién son, cómo puedo hablar. Claro. Y le entrega todo en ese momento. Y ve el cambio en su momento de ella, en la persona, de lo blanco a lo negro. Por supuesto. Por supuesto que, como bien decimos, ya no existen los grises. No, es el cambio completo. Así es. El prestarle el oído, el hombro a alguien es. Pareciera que es algo muy simple, pero es muy difícil, es muy complicado, pero es lo que más te nutre. Así ¿no? es. Es lo que más disfrutas. Así es. ¿Y cuántos años llevan ya con esta labor de Unidos Llevando Sonrisas? El primer año se celebró en el auditorio y ahora en a un costado del Templo San Vicente. Uh-huh. Este, como grupo se lleva, tiene aproximadamente ¿qué? ¿Siete? Cuatro. Ejemplo, no. Cuatro años en el aspecto dándole ya una formalidad. Ah, ok. Digamos, va a ser pues asociación. Nosotros como Unidos Llevando Sonrisas, haciendo esta labor, pero iniciando ya desde que pasó poco a poco, se tiene como siete años. Siete años. Sí. Yo recuerdo esa vez. ¿Esos siete años? Sí. Cada año he estado. ¿Cómo fue para ti? El primer año me invitaron a participar como maestra de ceremonias en el Auditorio Benito Juárez. Cuando llego y los reyes me reciben, yo creo que como adulto vas predispuesto a que vas a un evento, vas a cumplir. Y claro, así como vas y ves a un futbolista, a un artista, va a ser lo mismo. Claro. Y claro que no. Al momento de llegar y que me recibieron, llega... Baltasar llega y me abraza, y siento, en lugar de sentirme, no sé, me entró una nostalgia muy grande, me dieron muchas ganas de llorar y al mismo tiempo como invadida de mucha felicidad. Claro. Y fue una noche muy bonita, muy mágica, y desde entonces pues he seguido lo que han estado haciendo y es una labor realmente muy padre. Ojalá que este año se superen la meta del año pasado. Bueno, en realidad nunca se pone una meta. Llega el juguete, llega el apoyo. Ojalá que este año se rebase lo que se pudo colectar, porque entre más llegue, más niños van a estar felices, van a ser más los niños beneficiados con esta magia. Y bueno, nada más recuerden que no sea de pilas y que no sea bélico. Por favor. Por favor. Por favor, vamos a acabar con la violencia ya de una vez, sí. Caramba, empezando por los juguetes. Para Melchor, para Gaspar, ¿qué es lo que más disfrutan? ¿Qué es lo que más recuerdan de haber iniciado precisamente este proyecto y estar en contacto con la familia, con la gente, con los niños, etcétera? Pues para mí, para Gaspar, lo que más me hace feliz, lo que más me llena es ver a los niños, cómo los niños con enfermedades, con síndrome de Down, con autismo, son felices. O sea, llegar al momento y ver cómo los niños vienen corriendo hacia ti, te abrazan, es algo lleno de felicidad, de tranquilidad. ¿Por qué? Porque los niños te dan un abrazo, dicen vente, vamos a jugar, vente, vamos a hacer, te abrazan. O sea, es un momento increíble de estar con ellos. No, como te dije, no hay palabras para describir todo lo que uno siente cuando está con los niños. Me imagino que eso es algo que, vaya, si nosotros no lo podemos explicar, cuando en algún momento tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, el cómo describir la felicidad que uno siente, híjole, para ustedes debe ser como a manos llenas, a cada rato, por todos lados, literalmente indescriptible, no tiene palabras. Exactamente, porque también no solo los niños, sino también en la gente adulta, porque te dicen, te puedo abrazar, te puedo pedir un favor, o sea, un consejo, es increíble el momento de estar ahí con ellos, el abrazarlos, el sentir la fe, la ilusión del mismo adulto y verlo lleno de ilusión, porque eso es una ilusión que ellos tenían de ver a los reyes y de que lo están teniendo enfrente, lo están abrazando, les está dando la mano, o sea, nos están tocando. Es una ilusión muy grande. Sí, esa parte de lo que decíamos, ¿no? El sueño, la ilusión, la misma esperanza se vuelve real, ¿no? Es tangible. Exacto. ¿Y para Melchor, cómo es? Bueno, para Melchor es como una magia, es algo fuera de este mundo, que todos los niños nos busquen, nos den su cariño, nos abracen, lloren de emoción, nos hemos visto llorar de emoción. Es algo muy, muy, muy bonito. Es algo tan grande que no sentimos cansancio, no sentimos hambre. Estamos ahí el tiempo necesario con ellos. Oh, literalmente no se siente nada. No, vaya, en cuestión de hambre, de cansancio, hambre físico, se siente mucha emoción, mucha alegría, sí, mucho calor humano, mucha alegría con los niños, con los adultos, con toda la gente, en verdad, que está ahí con nosotros. Sentimos su calor, su amor, su cariño hacia nosotros. Es algo muy bonito. Fíjate que hace un momento que Lulú decía que precisamente cuidado con los juguetes que vayan a donar, que no sean bélicos, que no sean de pilas. Ya entendí por qué la parte de no pedir juguetes con pilas. Porque los que se recargan de pilas son ustedes. Los niños nos recargan. ¿Para qué llevamos más? Los niños nos recargan de pilas y claro, entonces nos dan energía para seguir con ellos, para seguir visitándolos, seguir llevándoles juguetes y dándoles felicidad. Por supuesto. Y obviamente, además de tenerlos aquí en Notos, ¿no? Está más que agradecido de su visita y obviamente tener la oportunidad de poderlos apoyar en esta parte que no que sea una deficiencia, pero sí necesitamos tener la oportunidad de llevar más alegría que lo que escuchamos todos los días, que lo que vimos todos los días, tener por lo menos ese dejo tanto para niños como adultos, no nada más los niños, que tengan esa tranquilidad de hoy estoy bien, hoy no pasa nada, hoy todo funciona. Sí, es que todos tenemos un niño, nunca dejamos de ser niños. Exacto. En cualquier momento juegan, brincan, ríen y seguimos siendo niños. Exactamente. Y bueno, además de tenerlos aquí en cabina, hay un personaje más que me está faltando, que desde hace rato está ocultando, que es, quiero entender que eres la guía de los Reyes Magos. Así es, soy el ángel el que los lleva al camino de todos estos niños que se acercan a recibir la felicidad que les llevamos. Increíble. ¿Cómo ha sido para ti ser esta guía, el que ve el camino, el que sabe a dónde llegar? Es súper, se podría decir, excitante, de que el niño llega, te abraza, te cuenta historias, aunque sean personales para ellos, te llenan de esa magia que solo ellos transmiten. Yo creo que no, pero me atrevería a preguntar, ¿de pronto para ti puedes disfrutar más estar detrás de que enfrente? Es decir, eres la guía, eres quien nos lleva y de pronto ves cómo funciona todo. Eres como el productor de los Reyes Magos, de los que yo sería para el túnel del tiempo. Así es, sí. Es algo mágico. Por ejemplo, los niños le entregan sus cartitas a los reyes. Yo me encargo de organizarlas y todo eso. Ah, ok. Deja, voy sacando la mía. Sí, de hecho, aquí tenemos una compañera que acaba de llegar. ¡Hola, Ari! Bueno, está de aquel lado, en detrás de cristales. ¿Ya traes tu carta? La estoy haciendo apenas. Creo que también te acabas de dar cuenta que llegaron, ¿verdad? No se estaban aquí. Sí, o sea, los vio y fue ¡la carta! Sí. Y pensé en enviarles un WhatsApp. Un WhatsApp, sí, claro. No. Ellos bueno. No. Ok, pues, Lulú, de verdad que es un placer tener a los Reyes aquí con nosotros. Sí. La magia se dejó literalmente ver y caer aquí en Notus. Y yo sigo en lo mismo. No podríamos estar más que agradecidos de que nos acompañen, de que estén con nosotros y obviamente de ofrecerles todo lo que podamos hacer nosotros por parte de Notus, el túnel del tiempo, lo que es Notus Radio, para lograr no nada más un día, sino todos los días la misma misión que tienen ustedes. Exactamente. Sí, gracias, agradecemos. Y te voy a comentar algo rápido. una vez exactamente en esa posada del Dr. Martín, decían, quedan 10 juguetes de niño y 10 juguetes de niña. ¿Qué vamos a hacer? Me decían los hijos del doctor, no va a haber más. Y había todavía bastantes niños. Le dije, los reyes le dijeron, confía, tú ten fe. Cada rey agarró una bolsa con juguetes y empezaban, niño, niña, niño, niña, niño, niña. De esa bolsa que sabía que eran 10 juguetes de niño y 10 juguetes de niña, salieron para 40 niños más. Esa es la magia de los Reyes Magos. Lulú se quedó sin palabras. No, literalmente. Pues es el milagro. Es un milagro, es un milagro. O sea, son los milagros. Normalmente pensamos que no existen. Creemos que porque el mundo está lleno de problemas, que porque el mundo está lleno de enfermedad, porque vamos perdiendo la fe. Precisamente cuando vemos una situación de estas o nos enteramos, nos quedamos sin palabras, porque normalmente lo primero que alguien puede pensar es imposible, no puede ser cierto, ¿cómo va a suceder algo así? Exactamente. Pero sin embargo, creo que dentro de lo que ustedes representan y que han venido estado haciendo durante todos estos años, no es la única, han sido varias cosas que nos hemos enterado y que nos han compartido que te dejan así, mudo. Y créanme que es muy difícil que yo me quede mudo. Sí. Muy difícil. No hay cómo pararlo. Así que fuera increíble. Y él decía, no es posible. Sabíamos lo que había. Sucedió. Humanamente dices, no es posible. La magia existe. Y exactamente esos eran niños, muchachos, entre jóvenes sordomudos y niños normales, así, sin problema. Y era lo que había de más, niños de más y muchachos, todos alcanzaron. En total, ese día había 150 niños a quien repartir. Increíble, increíble. La magia existe. La magia existe y vuelvo a lo mismo. No nada más es la época, es todo el tiempo. Pero hay que creer, ¿no? Y hay que estar pendiente de cuando sucede. Entonces, yo reitero, Lulú, muchas gracias por haberme dado la entrevista, por estar aquí con los Reyes. De verdad, mi niño interior se me acaba de salir por la boca. ¿No? Entonces, pues muchísimas gracias. Es un placer tenerlos aquí. Y también esperamos que no sea la única, ¿no? Que haya más. E insisto, no nada más por la época. Claro. Que sea todo el tiempo y cuando ustedes quieran. Gracias, y muchas felicidades, porque yo sé que no solamente es diciembre, ustedes empiezan a trabajar desde enero hasta enero. Y muchísimas gracias por estar aquí, los esperamos cuando gusten, están las puertas abiertas aquí en Notu Radio. Y recuerden a todos los que nos están escuchando, este viernes a las 7:30 de la noche, a un costado del Templo de San Vicente por la calle Manuel Doblado. Recuerda llevar tu juguete, apóyanos. Gracias, nos vemos. Regresamos al presente de nuestro viaje por el pasado y te esperamos en un futuro programa del Túnel del Tiempo, los miércoles, por notusradio.mx.